Vamos a hablar con Fabiana, quien es... ¿Hasta cuándo trabajaste en este frigorífico? 20 años. 20 años. ¿Y cuándo dejaste de trabajar? Y cuando empezó todo esto, en enero. ¿Y después nunca no te reincorporaron? ¿Cuál fue tu situación? No, después nos dejaron en garantía horaria y después ya quedamos todos afuera y nada. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu tarea? Trabajamos en orilla, madejera. ¿Durante 20 años hiciste lo mismo? Sí. Sí, fuimos rotando en algunas actividades, pero ese era mi puesto. ¿De ahí directamente después qué pasó? Y después de eso, nada, quedamos en garantía horaria y no nos llamaron más. Y ahora esto que ya se atrasaron con los pagos y no nos pagan, así que es todo una pena que la empresa termine así. ¿Y vos sos jefa de familia? Sí, sí, tengo chicos a cargo. ¿Y cómo estás atravesando justamente esta situación? Y difícil, porque soy el único sostén y tengo que pagar las cuentas, que se atrasan, la luz, que te la cortan directamente. Y si los chicos se enferman, no tenés que buscar, no sé de dónde, los remedios. En el caso mío, que se enfermó mi hija y fue terrible. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿tienen obra social? ¿Tienen algún...? Sí, tenemos obra social por el momento. ¿Todavía le sigue cubriendo? Todavía, sí, pero no sabemos hasta cuándo tampoco. ¿Y participás de esta toma desde cuándo? Desde el primer día, desde el primer momento estoy apoyando a los compañeros.